770 AM. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Hollande asumirá mañana la presidencia de Francia. François Hollande se convertirá así en el segundo presidente socialista en ese país. Tras la asunción, Hollande viajará a Berlín a reunirse con la canciller alemana Angela Merkel para discutir la política de ajuste fijada por Alemania para superar la crisis de deuda europea. Hollande llega al encuentro con un fuerte respaldo por su reciente triunfo electoral, mientras que Merkel viene de sufrir un duro golpe luego de que ayer su partido perdiera en unos comicios en el Estado Federal más poblado de Alemania. Argentina adhirió a una encuesta mundial sobre tabaquismo. Es llevada adelante desde hoy por el INDEC y el Ministerio de Salud de la Nación en forma digital. El objetivo es encuestar a 10.000 personas mayores de 15 años, elegidas al azar en todo el territorio nacional. Las preguntas estarán orientadas a saber si la persona intentó dejar de fumar y de qué forma, así como también respecto de la publicidad. Una vez terminado el trabajo, las respuestas que se logren se sumarán a un trabajo ya realizado en Brasil, Uruguay y México y en países de otros continentes para arribar a una conclusión final. El INTA presentó una nueva máquina filtradora para productores textiles. La innovación apunta a mejorar el tiempo y la carga física que utilizan los artesanos textiles para realizar sus trabajos. Sandra Ledesma, responsable del proyecto integrado Innovación Productiva y Organizacional para la Equidad Social del INTA, así se refería sobre la innovación. Le va a permitir fundamentalmente a los artesanos textiles, a algunas organizaciones que están vinculados al proceso textil artesanal, producir fieltro de muy buena calidad y fundamentalmente, digamos, sin todo el componente de la carga, digamos, física y de tiempo que esto lleva y requiere. Por su parte, la artesana Rocío Gómez Salazar repasó las mejoras que permite esta innovación. Acorta los tiempos. Es muy difícil ponerle un precio a una prenda, a un sombrero, a una cartera o a un paño simplemente, porque si nosotros tenemos que contar las horas de amasado, es incalculable. Porque en realidad un sombrero te lleva más de 7 horas. En cambio acá yo he logrado hacer sombreros en 1 hora, 1 hora y media, y la verdad que por supuesto que rinde muchísimo más. No me retiro y en junio tengo que volver a River. Así se refirió Ariel Ortega en relación a los rumores sobre su retiro del fútbol profesional el próximo domingo. El jujeño aseguró además que todavía quiere seguir jugando y que es una estupidez lo de su alejamiento definitivo de la actividad profesional. Ariel Ortega se encuentra a préstamo en Defensores de Belgrano y el próximo mes vence su contrato, por lo que retornaría al club de Núñez. Servicio Telam para la radio. Una radio de palabra. Tu palabra. Tu palabra. Cooperativa. Queremos escucharte. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, como todos los días el tren se pone en movimiento y ya estamos en marcha. Hoy vamos a hacer un repaso sobre los hechos centrales que están movilizando, preocupando a la política y a la sociedad argentina. Indudablemente ustedes habrán visto que este fin de semana de alguna forma se tradujo alguno de los temas que comentamos la semana pasada acerca de la posibilidad de Scioli como candidato en el 2015, un candidato que descartamos no puede ser del kirchnerismo. Seguramente si Scioli es candidato será por fuera del kirchnerismo. Él ha manifestado su deseo de ser candidato a presidente siempre y cuando, hizo la referencia o la aclaración en el caso que Cristina Fernández no se presente a una nueva reelección, para lo cual es necesario modificar la Constitución. La cuestión es ver también cómo llega Cristina Fernández al 2015, ¿no? Uno puede suponer hoy que ella va a nominar un delfín que no sea Daniel Scioli por diferencias ideológicas, personales de distinto tipo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero si la presidenta llega en el medio de una crisis económica fuerte o un poco con cierto deterioro, bueno, no está dicha la última palabra, en el sentido que ella diga, bueno, no queda otro remedio y tendría que ir Scioli, que mide bastante bien en las encuestas. Todos los pasos que hoy da el gobierno para limarlo a Scioli no permitan habilitar esa posibilidad. En realidad, la cuestión está, me parece, clarísimo en este aspecto. Scioli trata de aguantar en su puesto, porque si por cualquier eventualidad se iría del cargo de gobernador y lo dejara a Mariotto, su fuerza de sustentación, él da bien en las encuestas, es ser el segundo hombre de poder en la Argentina desde el punto de vista político. El gobernador de la provincia de Buenos Aires es mucho más que un gobernador, es casi el presidente de la principal provincia argentina, si bien queda muy limitado por el manejo de los recursos que se hace desde el Poder Central. Justamente es a través del manejo de los recursos que Scioli sabe que no puede presentarse en este momento con la vocación que realmente tiene de ser candidato a presidente en el 2015. Uno podría especular que lo que intentará Scioli es mantenerse en el cargo, seguir teniendo él una buena relación con el gobierno más allá de las distintas artilugios que se lo hace para erosionarlo y pegar el salto en las proximidades del 2015. Pero de pronto podríamos dejar para un poco más adelante del programa y pasar a algo que ha sucedido, que en medio de la barabunda que se produce en función de un hecho tan lejano como el 2015, es algunas leyes que se han sancionado que son de que convierten a la Argentina en uno de los países más avanzados del planeta, no solamente de Latinoamérica, más avanzado del planeta. Se trata de la ley de muerte digna y de identidad de género. Cualquiera que haya observado una foto que salió en algunos diarios, yo tengo acá la de Página 12, el día viernes, puede observar una foto muy conmovedora del abrazo de dos madres. Se trata de Silvia Herbón, madre de Camila, y de Susana Bustamante, madre de Melina González, de 19 años, que ya ha muerto. Susana Bustamante, como les decía, madre de Melina González, tenía esta adolescente un síndrome neurofibromatosis. Ella pedía que no la siguieran asistiendo, quería morir porque eso ya no era vida. Fue operada 6 veces de la columna y era una enfermedad degenerativa. En el caso de Selva Herbón, madre de Camila, Camila nació muerta. Camila es un bebé de tres años que no se alimenta sino a través de una sonda o de un botón gástrico. Tiene respiración asistida, estado vegetativo desde que nació. Y uno se pregunta, ¿qué sentido tiene la vida en esas condiciones? Vida no es meramente un cuerpo que respira a través de medios asistidos, con el pronóstico de parte de los médicos que esa situación es irreversible. Esto me hace recordar, sobre todo a aquellos que consideran que la vida en estos términos, en estado vegetativo, debe ser conservada por el tema de que es la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Es decir, una concepción religiosa de esta forma de encarar la vida, algo que se le atribuye a los republicanos, al Partido Republicano en los Estados Unidos. La afirmación dice que los republicanos se preocupan por la vida desde la concepción hasta su nacimiento. Ahí, para ellos, la vida es fundamental. Ahora, cuando la vida se transforma en un ser humano que se va a desarrollar, ahí ya la vida no importa. Y eso pasa con muchos de los sectores religiosos que hacen una verdadera cruzada en algunos casos como estos y que luego se despreocupan por los chicos en la calle, por los chicos abandonados, por los chicos en condiciones precarias, por los chicos en situación de calle. De manera que, como ha sucedido en otros momentos de la vida argentina, las mujeres han estado al frente, las madres han estado al frente de esta cruzada. Selva Herbón, Susana Bustamante, como Susana Trimarco en materia de la lucha contra la trata de personas, o como fueron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, son hitos en la historia argentina. Y uno a veces siente una tremenda vergüenza hacia colegas. El otro día escuchaba a uno que le preguntaba a Selva Herbón, la madre de Camila, si iban a festejar. La mujer, con el dolor encima, dijo: no, no hay nada que festejar. Simplemente vamos a tener paz. Va a tener paz Camila y vamos a tener paz nosotros. Nombre emblemático, Camila, porque cuando uno menciona Camila, inmediatamente la asocia con Camila, aquella que se había enamorado del padre Bradislao Gutiérrez y que se habían fugado hasta Corrientes y que luego ambos, el cura y Camila, fueron fusilados. Algunos afirman que Camila estaba embarazada. Bueno, en este contexto hay que hablar, yo creo, de la audacia de Cristina Fernández de jugar fuerte en este tipo de leyes y propuestas como la del matrimonio igualitario y este derecho a morir a través de una ley en el Congreso. Porque si uno piensa qué se iba a decir unos pocos años atrás, bueno, esto era imposible. La iglesia y la jerarquía eclesiástica, sobre todo, no iba a permitir, con el poder histórico de siglos, el poder minerario, jamás en la Argentina se podía llevar adelante este tipo de proyectos y realidades. Y me parece que incluso, yo creo que desde el punto de vista político y personal, aunque la presidenta Cristina Fernández no está de acuerdo con el aborto, me imagino que con la despenalización, sí, ¿no es cierto? Sí. En su cabeza en algún momento dirá, bueno, si esto lo está pidiendo una parte importante de la sociedad argentina, si la despenalización del aborto se está militando a través de millones o miles de mujeres y hombres, bueno, yo me voy a jugar por esto aunque personalmente no esté de acuerdo. Con esta idea que tiene Cristina Fernández de, bueno, se puede avanzar, no habría cosas imposibles, si se quiere, pensando lo que era la Argentina unos pocos años atrás. Fíjate que ahora el presidente Barack Obama, que quiere llegar a un sector de la población gay, ha decidido proponer también el matrimonio igualitario, que no lo tienen en los Estados Unidos, y espera de esa manera, bueno, sacarle algunos cuerpos al opositor republicano. Me parece que estamos frente a un interesante mensaje en la historia argentina y universal. A veces determinadas instituciones, determinadas jerarquías construyen unos símbolos que dicen, bueno, la iglesia es impenetrable, la iglesia es intocable, es un poder que está sobre todos nosotros y no se puede avanzar. Y sin embargo, Cristina Fernández avanza con la posibilidad del derecho a morir, con el matrimonio igualitario, y se esperan más cosas. Fíjate que daría la impresión que la sociedad argentina tiene un grado de madurez importante, porque prácticamente no ha habido reacción ante estas dos leyes que en otras circunstancias, esto trasladado hace 3-4 años atrás, ni hablar hace 15, hubiera sido un escándalo. Todos los partidos votaron prácticamente a favor. Absolutamente por unanimidad, y en ese aspecto merece mencionarse a los inspiradores del proyecto, que son Samuel Cabanchic y Gerardo Milman. Son dos diputados que no corresponden al bloque oficial. Gerardo Milman es de el GEN, el partido de Margarita Stolbizer, y afirmó: hasta hace pocos años la sexualidad era un tema tabú. Esto ya pasó. El último tabú es la muerte. Es esencial poder correr el velo de ese momento crucial de la vida, porque no hay un aprendizaje. Nadie nos enseña cómo debemos morir. Por otra parte, el derecho a morir es tan natural como el derecho a nacer o a vivir. Por supuesto que estamos hablando de cosas muy, muy polémicas, pero que sin embargo el Congreso Nacional, y estimo que buena parte de la sociedad argentina, estaría de acuerdo, ¿no? En el caso que comentaba de Melina González, la adolescente de 19 años, ella pidió que la filmaran en el tramo final de su enfermedad, justamente para dejar un testimonio y un precedente que ayudara a otras personas en la misma situación a poder movilizarse para obtener esta ley que ahora se ha conseguido. Y otros casos que ha pasado en la Argentina, en la Argentina y en el mundo, digamos, hay chicos que sufren de anencefalia. ¿Qué es la anencefalia? La anencefalia es la carencia de corteza cerebral. Es decir, para decirlo no en forma correcta, pero sí en forma aproximada, para dar un ejemplo, es un chico que nace prácticamente sin cerebro. Esto se sabe durante el embarazo. Esto se puede evitar en buena parte cuando a las embarazadas en los últimos años se le da ácido fólico. Yo debo decirte que cuando mi mujer hace 30 años atrás quedó embarazada, esto se desconocía totalmente, lo del ácido fólico. Bueno, es muy sencillo, se toma ácido fólico y se baja al mínimo la posibilidad de anencefalia. Ahora, una persona, hay que pensar en la madre que lleva en su vientre un feto al cual se le ha diagnosticado anencefalia y es meramente una incubadora, sabiendo que ese momento de enorme felicidad en la mayoría de los casos cuando el bebé es deseado, que es el momento del parto, se convierte en una tortura. La tortura es el embarazo de llevar a alguien que va a morir inmediatamente o al poco tiempo de nacer y que no tiene ninguna posibilidad de vida porque no se puede vivir sin corteza cerebral. Bueno, todo esto está contemplado en la Ley de Muerte Digna. Te damos nuestro contestador 52 540770. Si tenés la posibilidad y manejás el Twitter @GerardoYomal, y también te damos un celular para que nos mandes mensajes de texto. 15 51 74 94 21. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguiremos tratando de pensar, dilucidar la agenda política de estos días. Hay temas que suenan un poco lejanos, si se quiere, el 2015, quién va a ser el candidato a presidente por el justicialismo, si Daniel Scioli, si finalmente habrá una decisión política de Cristina Fernández, del Parlamento Nacional, de votar una reforma constitucional que incluya una nueva reelección para Cristina Fernández. Bueno, yo lo dudo, pero bueno, son cosas que están dando vuelta. También te estamos hablando de estas leyes que, bueno, van a impactar fuertemente en nuestra historia nacional. Desde Buenos Aires, transmite Cooperativa, uniendo a la Argentina. 770 AM. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.

de parte de Moyano una especie de ubicación del cual es difícil salir, y a partir de ahí Moyano se convierte en un vocero de los grupos hegemónicos y al mismo tiempo en un aliado estratégico, o por lo menos así se puede percibir en una primera instancia, junto a Daniel Scioli. A su vez, Cristina Fernández, en un discurso muy duro, afirmó: no nos caímos del mundo, el mundo se nos cayó encima. Esto es así, pero también es necesario advertir que hay algunas variables del modelo que han perdido la eficacia de otros momentos porque no se han actualizado algunas variables, todo. Lo que está demostrando también la presidenta Cristina Fernández es que está súper, súper preocupada por lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, y el menor crecimiento de nuestro principal socio comercial del Mercosur, Brasil. Está diciendo de alguna manera, bueno, no tiren tanto la piola, que acá lo que tenemos que proteger es lo que hemos conseguido hasta ahora, y se refiere a los 5 millones de puestos de trabajo, y pone como eje central evitar que haya más desocupación. Pero bueno, la cosa no es sencilla. Ella dijo que sentía rabia cuando escuchaba determinados reclamos sindicales, y de alguna manera se abrazaba con algunos de los sindicalistas, como Andrés Rodríguez, que representa a la Unión de Personal Civil de la Nación, que cerraron un acuerdo por un aumento salarial del 21%, ¿no? Me parece que la Casa Rosada es lo que quiere, digamos, como límite, no más de eso, que se aumenten los salarios, porque interpreta que, bueno, si se aumenta mucho más los salarios, la cosa se va a poner complicada para la economía en general. Hizo también una referencia a los empresarios, que si no presentan al gobierno su plan de inversiones, perderán los beneficios y subsidios que reciben del Estado, de manera que también apuntó, pero eso lo apuntó al pasar, y en cambio fue muy duro con el sector sindical. Esta frase, para mí, puede calzar a algunos dirigentes sindicales, pero es injusto en su generalización, cuando dijo: porque los dirigentes sindicales se van a sus casas y nunca son pobres. Los trabajadores son los que se quedan en la calle. Bueno, son miles los dirigentes sindicales. Bueno, ella seguramente se refería a lo que uno ve habitualmente en los medios de comunicación, de los más notorios, que, eso sí, a mí me gustaría conocer, bueno, cómo vivía en su momento Pedraza, o incluso el propio Hugo Moyano, si me invitara a su casa, me gustaría ver cómo es la casa de Hugo Moyano, en qué medida se parece a la de otro trabajador, o de Andrés Rodríguez, o del Momo Venegas. Es verdad que una parte importante de los dirigentes sindicales más importantes de la Argentina no viven como un trabajador común, y en muchos casos se parecen a los empresarios. Seguramente habrá delegados de base, otros dirigentes que tendrán otro nivel de vida, pero los que están ahí en la cresta de la ola parece que tienen otra forma de vivir que el promedio de la sociedad. Sí, pero hay dirigentes incluso de primer nivel que no tienen esa característica. A mí me parece, no sé, por ejemplo, yo puedo decir uno que no está teniendo mucha preponderancia en esta coyuntura, que pertenece a la CTA y al FAB, que es Víctor de Llenaro. Bueno, vive en la provincia de Buenos Aires, en Lanús, en un lugar conocido como cualquier familia trabajadora. No puedo decir lo mismo de Lescano u otros, ¿no? Sí, pero de pronto no se conocen de Praini o de Smith situaciones desdolorosas en cuanto a un enriquecimiento. De manera que sería prudente en esos casos hablar de algunos dirigentes sindicales, teniendo en cuenta además que esos que se van, bueno, cuando vino el terrorismo de Estado, fueron los sectores sindicales. La mayor parte de los desaparecidos tienen un origen obrero y sindical, de manera ahí que también desde el lugar de los sindicatos la chicanearon bien a la presidenta, en el sentido que le dijeron: bueno, señora, pero usted tampoco se parece a Hugo Mujica, que se va a vivir a la granja a algunos kilómetros de Montevideo, con toda humildad, ¿no? Bueno, ahí trataron de reflotar la declaración de bienes de los Kirchner y las diferencias económicas que tuvieron en estos años, que bueno, por otra parte es verdad, ¿no? Otra afirmación que dijo: señores, los trabajadores ganaron más dinero producto del modelo macroeconómico, no producto de una huelga más o una huelga menos. Ahí yo también tendría que pensar que no nos tenemos que olvidar ni de las luchas de las madres de Plaza de Mayo, ni del Cordobazo, ni del 17 de octubre, ni de lo que pasó el 2001. Me parece que ahí la presidenta de alguna manera ninguneó la huelga, ninguneó la lucha, como si fueran Néstor Kirchner y Cristina Fernández dos marcianos que llegaron a Argentina y con su ideología, con su modelo, solucionaron todo. Bueno, eso fue una parte de esta historia. Pero a mí me parece que Néstor Kirchner y Cristina Fernández son producto de otra historia de muertos, de luchas, de cambios de paradigmas, ¿no? No es que los líderes vienen y avanzan. Hay cosas que han pasado detrás. Ahí también fue media despectiva, como diciendo, bueno, vayan a bloquear el Palacio de la Moncloa o el Palacio de Buckingham. Bueno, me parece que hay que tomar nota de la importancia de los pueblos, de los sindicatos, de las luchas, para pensar justamente cómo se avanza en este mundo. Justamente lo que uno no puede prescindir que un dirigente sindical intente representar adecuadamente precisamente a sus representados. Lo que un dirigente sindical siempre debe tener el timing político de ver hasta qué punto puede estirar la cuerda y cuándo estirar más allá de lo posible o de lo necesario en ese momento la cuerda puede ir en el futuro inmediato en contra de sus propios intereses. Eso es una cuestión de timing, de saber regular las necesidades de sus bases con las necesidades de un cuadro. Bueno, algunos sugieren que en determinadas oportunidades históricas, bueno, determinados dirigentes o movimientos se van tan a la izquierda, entre comillas, que le terminan haciendo el juego a la derecha. Sí. Bueno, es para pensar. Subite al tren, ¿eh? No, nos dice nuestra productora Inés Rodríguez Plana que tenemos algunos mensajes, ¿eh?, para compartir con ustedes. Pablo, ponemos a algunos según el horario, usted lo dispone. ...770... transmite Radio Cooperativa a través de su cadena satelital desde Buenos Aires para todo el país. 770... inicio de espacio publicitario. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso, durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron, totalmente gratis, un montón de actividades. 160 colonias de verano y más de 1.000 cursos en 60 universidades de toda la Argentina. Visitas guiadas a espacios de arte y sitios de interés cultural. Viajes a reconocidos destinos turísticos y mucho más. Comunicate con nosotros al 0800-222-7264. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados. Presidencia de la Nación. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 200 seres huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. ¿Te cansaste de viajar a las terminales con todos los bolsos y esperar horas un micro que no sale más? ¿De manejar durante horas y llegar cansado el primer día de vacaciones? Viajá desde la costa a Buenos Aires y de Buenos Aires a la costa en las mejores combis. Butacas reclinables, aire acondicionado, música funcional, video. Exclusivo servicio puerta a puerta. Y además, llevamos tu mascota. 153-000-5952 4622-1059 Nextel 574-3168 Las cooperativas combinan la obtención de beneficios económicos con la atención de otros intereses más amplios de la comunidad. En todo el mundo, las cooperativas emplean a más de 100 millones de personas y cuentan con más de 800 millones de asociados. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444 www.inaes.gov.ar. Todo Boca juega. acá en Cooperativa 770. La radio oficial de hincha de Boca. Relatos Juan Pablo Bazán, comentarios Gerardo Tierno. Acá tenemos que poner mucho énfasis entre todos. Todo Boca. Y un equipo deportivo que tiene la camiseta Geneise pegada en la piel. Por Cooperativa, radio que se siente. Radio que se siente. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Sí, buenas noches, me subo al tren. Scioli jamás puede suceder a Cristina, porque Scioli es el famoso atrasapueblo. Jamás lo vas a escuchar hablar de educación sexual, de un anticonceptivo, del aborto, menos que menos. Este señor es el famoso atrasapueblo. Un besito, Ángela. Tú sabes bien. Quería hacer un comentario en relación a la editorial. Respecto del aborto, creo que la presidenta debería tomar una posición ética al respecto, porque es dilemático. Por un lado es la posición personal y por el otro lado esto del aborto, que está transformado en un commodity, ¿no? Un negocio para algunos. Así que habría que tomar una posición, como ustedes dicen. Muy bueno el programa, Andrea de San Cristóbal. Hola, buenas noches. El tren, habla Laura de Avellaneda. Eso es lo que le critican ciertos políticos, periodistas, como pudimos ver ayer en la tribuna de La Nata, que quieren seguir la agenda de Cristina, porque Cristina no sigue la agenda de ellos. Es lo único que les interesa a ellos, pero no van a tener oportunidad, porque si a la larga transversan todo. Hola, el tren. Yo creo que, más allá de la anécdota de Moyano, quien fuere, todos sabemos cuál es el rol del sindicalismo en un sistema capitalista. Bueno, Moyano lo está cumpliendo al pie de la letra. Nada más que esto. ¿Qué es el sindicalismo en un país capitalista? Ustedes lo saben, Juan de Almagro. Bueno, soy Beatriz de vuelta. No los vi anoche en el Canal 13. ¿Ustedes no quieren preguntar qué pasó? Parecía la foto de la revista Gente. ¿Vieron toda esa trupe? Esta gente no se dio cuenta de lo que pasa en el mundo con los periodistas, lo que pasa en México. Qué coraje tiene que hablar de la libertad, ¿eh? La verdad que era, parecían, no sé, una cosa de una propaganda, ¿no? Bueno, como cosa de La Nata, ¿no? Un beso, chao. Dos cositas. Primera, ¿cuántas conferencias de prensa dio Alfonsín durante su mandato? Creo que una o dos, por ahí estoy equivocado. ¿Y podrían hablar un poco del dólar? ¿Qué pasa con el dólar blue, que le llaman? Y según ámbito financiero hay un dólar para fugar divisas. Sí, buenas noches. La presidenta está muy mal asesorada cuando generaliza la crítica al movimiento obrero. Los burócratas, que nunca pierden el trabajo ni sus privilegios millonarios, son los que hoy equivocadamente Cristina está apoyando, como ser Juez Ocampo, Daer, Cavalieri, Lescano, etcétera. Los únicos que la van a salvar a Cristina en la crisis son los sectores combativos del movimiento obrero. Muy bueno el programa, habló Fernando Balvanera. Seguimos en el tren y en distintos sectores sindicales y peronistas también, como les decíamos, hubo cierta molestia con la presidenta a propósito de su discurso, que lo consideraron antisindical. El periodista Teodoro Butt escribía: hay que recordar que Cristina, más que ningún otro presidente, excepto tal vez el coronel Perón del 45, debe su presidencia y su destino político a las organizaciones sociales, casi con nombres y apellidos. En el clímax de lo que Carta Abierta denominó discurso destituyente y que consistió en un clarísimo intento de golpe de Estado, fueron las organizaciones sociales, fueron Luis de Lía, Emilio Pérsico, Jorge Ceballos, quienes irrumpieron en la Plaza de Mayo impidiendo el operativo clamor, entre comillas, planeado por los ruralistas para exigir la renuncia de la presidenta. Y fueron esas y otras fuerzas sociales, junto a las organizaciones sindicales, que respondían a Hugo Moyano, las que resistieron una ofensiva golpista como no se había visto desde los cacerolazos de señoras gordas chilenas y los paros de empresarios camioneros contra Salvador Allende. Bueno, en este sentido, lo que sugiere el periodista, que el gobierno no debería olvidar a determinadas fuerzas sociales que realmente jugaron muy positivamente cuando el gobierno estaba débil. Igualmente, me parece que la cuestión con Hugo Moyano hace tiempo que está totalmente rota. Una fuente de mucha credibilidad me contaba que la presidenta le dijo al ministro de Trabajo Tomada, cuando asumió su segundo mandato, que con Hugo Moyano no quería saber nada por diferentes motivos. Hay algunas versiones que hablan de la conversación que había tenido Hugo Moyano con el expresidente, que al día siguiente falleció. Pero bueno, también ustedes recuerdan que en su momento el líder camionero y de la CGT había amenazado al gobierno y a la presidenta de enviarle los camiones, como una forma de chantaje o extorsión, a la Plaza de Mayo. Bueno, me parece que fueron actitudes que, entre otras cuestiones personales, fueron minando la relación de Cristina Fernández con el líder de la CGT. La pregunta que uno le haría al gobierno, ¿por quién dobla las campanas? En el sentido de por qué sectores está jugando el gobierno nacional en la CGT. Y en muchos sectores hay mucha bronca, porque dice, bueno, ¿a quiénes quieren encumbrar? ¿A Viviani? ¿A Caló? ¿A Piñalelli? ¿A Gerardo Martínez? Bueno, parecería que no habría dirigentes sindicales acorde con el discurso nacional y popular que enarbola la presidenta. Sí, igual el conflicto daría la impresión por el momento de que aquí no hay nadie que salga ganando, ni el gobierno por un lado, ni la CGT de Hugo Moyano por el otro. Daría la impresión que el triunfo, que indudablemente va a terminar, en mi opinión, con la victoria en ese aspecto de Cristina Fernández, pero con una victoria que, en mi opinión, es bastante pírrica, porque lo más probable es que terminemos con 4 CGT, con 2 de la que hoy es de Hugo Moyano y 2 de que ya está concretado de la CTA, la de Micheli y la de Yasky. Bueno, y en ese sentido los trabajadores no ganan si hay tanta fragmentación de la representación, digo, para presionar y pelear por conquistas, ¿no? Y tener una CGT que seguramente puede llegar a ser muy mansa con los gordos, también es una CGT que puede servir exclusivamente para mantener un periodo muy breve de tiempo, porque si efectivamente se agudiza el tema social, surgirán otros dirigentes sindicales. De manera que me parece que el gobierno no gana con esto, y Hugo Moyano ha empezado a perder mucho, tanto con sus declaraciones, con su posicionamiento, y además con el hecho de que cada vez más se van alejando distintos sectores sindicales de esa CGT. Bueno, un oyente nos preguntaba por el dólar. Evidentemente que en el actual contexto es un problema para determinados sectores y para el país. Obviamente que la mayoría de la población no está preocupada por el dólar, porque, bueno, muchos de los argentinos viven al día y el salario que reciben lo gastan enteramente. Millones de argentinos gastan el 30% de su salario, de su changa, de su entrada en alimentos, así que no está pensando en el dólar. Igualmente, con esto no quiero restar desde el punto de vista macroeconómico al tema importancia. Evidentemente que al gobierno nacional le escasean las divisas. Tampoco hay que dejarse llevar por bueno, se apriete el acelerador en algunos medios de comunicación que empiezan a hablar del corralito, de la imposibilidad de comprar dólares, o hay llamadas a veces disparatadas, algunas radios que dicen, ¿qué, puedo sacar los dólares de mi plazo fijo? Bueno, por supuesto, cuando le venga el vencimiento va a poder sacar y el banco le va a dar todos sus dólares en billetes contantes y sonantes. Incluso algunos columnistas volvieron a reflotar las fantasías que el gobierno iba a intervenir en las cajas de seguridad. Bueno, hay muchos que están construyendo una ideología de pánico que, bueno, sugiero modestamente que hay que correrse. Eso efectivamente es así, pero aclararía que con relación a la forma como la AFIP establece cuando alguien tiene que comprar o no dólares, es una metodología confusa. Sería sí, No queda claro, ¿no? No hay como un protocolo que te diga, exacto, si vos ganás 5.000 pesos, podés comprar 300 dólares, ponele. Entonces, ¿no? se convierte en una medida absolutamente discrecional. Tengo casos vistos de gente con muchos ingresos que de pronto no puede comprar un dólar. Y uno dice, pero no, acá debe haber un error. Bueno, no hay una aclaración. El trámite ante la AFIP en esos casos es largo, tedioso. Me parece que sería claro que las normas estén explicitadas y no queden, porque eso aumenta la incertidumbre, cuando alguien que sabe que tiene capacidad adquisitiva se encuentra con la negativa. Tenemos acá algunos discúlpame, sí, que le contesto al oyente que vos le dijiste del dólar. Sí. Eso que dice, habló del blue, ¿no? Claro, lo que dice Ámbito Financiero es un viejo recurso que se utiliza cuando hay control de cambios, que es comprar bonos de la deuda externa argentina en dólares y se liquida dichos bonos en el mercado de Nueva York, con lo cual el comprador de los bonos se hace de los dólares en el lugar que quiere tener dichos dólares. Bueno, fíjate este tuit de Fede Sánchez, un hombre del sindicalismo, del sindicato de peajes, que en forma irónica toma una declaración de Sabatella que dice Scioli es el candidato del establishment, ¿no? Y dice, bueno, Sabatella parece un recién llegado de Sierra Maestra, luego de dejar reposar su AK-47 contra un árbol, ¿no? Y pone la palabra progre en forma irónica y, si se quiere, despectiva, ¿no? Carrasco Lucas dice, a propósito del programa de La Nata, lo que no se puede negar es que Fernando Bravo tiene coraje. Ni la CIP ni ADEPA llegaron tan lejos. Es Pagni con derechos humanos. También dentro de la onda irónica de Lucas Carrasco. Bueno, vamos a hacer referencia cuando volvamos al tema este de los periodistas de que concentró La Nata. Hablaban de unos 100 periodistas. Tengo acá un mensaje de Pablo de Lanús que dice, a Cristina la votaron por los Scioli, no por los 6, 7, 8 intelectuales como Foster, D'Elia o Mariotto. Bueno, Pablo, yo creo que a Cristina Fernández la votaron fundamentalmente por todo lo que el kirchnerismo ha hecho desde el 2003 para acá. Esos son los motivos, y dentro de eso hay un colectivo, como es habitualmente los frentes, como el Frente para la Victoria, como el Partido Justicialista, donde existen distintos sectores que van desde los Scioli a intelectuales como Foster o a referentes sociales como Luis D'Elia. Eva Rowe dice, no entiendo por qué los inmuebles tienen precio en dólares. No entiendo por qué no puede ser una obligación dar los precios en pesos. Bueno, hay como una idea de distintos economistas y del gobierno nacional de tratar de ir a una desdolarización de la economía. No es sencillo. La Argentina tiene una tradición en relación al verde, bueno, de décadas y décadas, mucha gente piensa en los dólares, pero me parece que ha llegado el momento, por una necesidad histórica y económica, que se empiece a exigir y a pelear, y ahí el gobierno tiene que hacer un trabajo de que las operaciones inmobiliarias en la Argentina se hagan en pesos. No será sencillo, eso llevará mucho tiempo, pero me parece que tenemos que avanzar en ese sentido. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Montañas, sierras, lagos, valles, campos. distintos lugares en un solo lugar. 770 Cooperativa, tu lugar. El 35% de los heridos graves por siniestros con cuatriciclos son menores de edad. Con responsabilidad podemos evitar tragedias. Usa casco. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Inicio de espacio publicitario. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Las mejores ofertas en calefacción están en Hendel. Calefactor Diplomatic, sin salida, 5.000 calorías. Contado efectivo, 699 pesos o 6 cuotas de 144 pesos sin interés. Con crédito personal Hendel. Calefactor MG, tiro balanceado, 2.000 calorías. Contado efectivo, 1.129 pesos o 6 cuotas de 198 pesos sin interés. Con crédito personal Hendel. Caloventor Split K-Master. 2.000 watts, contado efectivo, 439 pesos o 12 cuotas de 44 pesos con 99 con crédito personal Hendel. Venía Hendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 11 al 18 de mayo de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Hendel Hogar. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Textil Valerio Sasif. Una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad. Superabsorbentes. Fácil de limpiar. Resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. La máquina está en marcha. El tren. Tramo final del tren. Mira, acá hay un mensaje de texto que nos critican. Hay gente de... Hola, gente del tren, no caigan en la agenda de los medios dominantes porque con todas las cosas que hay para hacer y pensar hasta el 2015 son mucho más importantes. Bueno, Maxi, se dice saludos, Maxi. Hemos tratado de engarzar temas que hacen a la vida cotidiana como los de la muerte digna, el cambio de género. Y justamente este tema que no está solamente en los medios hegemónicos, sino que indudablemente en una de las contiendas que se están librando, en este caso entre el gobierno y Scioli, entre Moyano y el gobierno, bueno, son temas que hacen a la actualidad. Quería invitarlos a la inauguración, un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado en Ciencias Económicas. Se va a inaugurar un mural y es un acto en homenaje a estudiantes, docentes y graduados de Ciencias Económicas. Esto es el 16 de mayo a las 19 horas. Ahí se va a inaugurar un mural del artista práctico Rep. Rep es Miguel Repiso, el que hace la historieta en la contratapa de Página 12. Oyente de este programa. Y entre los compañeros presentes, ahora y siempre, dice el comunicado, fíjate los que han pasado por la Facultad de Ciencias Económicas, marqué algunos de los más conocidos. Fernando Aval Medina, Augusto María Conte McDonnell, Carlos Gustavo Cortiñas, es el hijo de Nora Cortiñas, Silvio Frondizi. Bueno, Silvio Frondizi fue profesor, efectivamente, lo tuve de profesor en Ciencias Económicas. Raimundo Greiser, ¿te acordás? El documentalista, tiene varias películas, incluso una dedicada al sindicalismo. Carlos Alberto Maguit, que formó parte de los buscados por el secuestro y asesinato de Aramburu. Carlos Gustavo Ramos, de la misma situación. Y Juan Tacara, que es uno de los seis desaparecidos, militantes desaparecidos de Marcos Paz. Esto es entonces el miércoles 16 de mayo a las 19 horas, ahí en la plaza que se ha hecho entre el edificio viejo y el edificio nuevo de la Facultad de Ciencias Económicas. Hay muchos tweets en relación a lo de la nata. Mauro Federico dice, con pocos recursos y una idea prestada, la nata logra que todos hablemos de su programa. Felicitaciones para el Caruso Lombardi del periodismo. Gustavo Román dice, hay que reconocer que la movida de la Nata y Clarín les está saliendo más aceptable de lo que se pensaba. Un tema en relación a algún dicho de la Nata que denostó el viaje de futuro de la Presidenta y de Moreno a Angola, diciendo qué tenemos que hacer en África, en Angola, un país dictatorial. Bueno, con ese criterio, la Nata le tendría que decir a toda Europa, a Estados Unidos, a toda América del Sur, que rompa relaciones y no le venda un peso a China, porque también ahí hay un autoritarismo enorme. Me parece que ahí se equivoca mal. Y también cuando denosta Angola y África, mientras los líderes mundiales, uno de los más importantes del mundo, como Ignacio Lula da Silva, dice que hay que mirar al África, y la propia China invierte y trata de estar presente lo más posible dentro de África, la Nata dice que, bueno, que Angola no existe y no hay que ir. Me parece que se equivoca y fiero. Además, está claro que estaba mal motorizado la reunión. No es por la libertad de prensa, no es para que nos permitan hablar, como era el eslogan, nos permiten hablar, nos permiten preguntar, nos permiten preguntar. Eso, efectivamente. Bueno, no pueden preguntar porque efectivamente no hay conferencia de prensa, un franco que efectivamente puede ser criticable, pero que pueden hablar con los funcionarios. La misma Magdalena Ruiz Guiñazú, que portaba un cartel que nos dejen preguntar, el domingo, y le hizo un reportaje a Aníbal Fernández. Inés Rodríguez Plana en la producción, Pablo en la puesta en el aire. Nos reencontramos con vos mañana a las 20. Chao. Servicio Telam para la radio. Las víctimas del franquismo están desamparadas en España. Lo dijo el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán. Amnistía Internacional le solicitó a la jueza argentina María Servini de Cubría que siga con la investigación que lleva adelante sobre los crímenes del franquismo. En diálogo con Radio Nacional, Beltrán explicó que los tribunales españoles archivaron todas las causas al respecto. Básicamente que las víctimas del franquismo y la guerra civil en España, unos 114.000 casos de desaparición forzada, están desamparadas judicialmente, y que al contrario de lo que las autoridades españolas y la Fiscalía del Estado español ha dicho a la justicia argentina, la investigación está prácticamente paralizada en España. En los últimos 30, 40 años, lugares como Argentina, Chile, han avanzado en conceptos de verdad, justicia y reparación. En el caso de España, prácticamente no. Lo único que se han tomado son medidas administrativas, y el Tribunal Supremo indica que no son crímenes contra la humanidad, son delitos comunes y por lo tanto prescribe y no se pueden investigar. Los dueños del sitio web Taringa serán enjuiciados por permitir descargas ilegales. Los hermanos Matías y Hernán Botbol y Alberto Nakayama serán las primeras personas en ser juzgadas en el país por permitir la descarga de obras sin permiso de sus autores. Están acusados de violar la ley de propiedad intelectual y podrían recibir entre un mes y 6 años de prisión. Los dueños de Taringa fueron procesados en 2 causas por la descarga ilegal de 29 obras jurídicas y 12 libros de computación. Nacional B. Quilmes ganó y sigue prendido en la lucha por ascender. Derrotó a Defensa y Justicia de local por 2-0 con goles de Facundo Diz y Ezequiel Rascaldini. Con esta victoria, Quilmes sigue en el cuarto puesto con 61 puntos, lo que le da la chance de jugar una de las promociones. Cerrando la fecha 33 de la B Nacional, juega Instituto frente a Boca Unidos. El equipo cordobés buscará esta noche recuperar la punta del torneo. Continúa la intensa búsqueda del último tripulante desaparecido por el naufragio en Zárate. Buzos de la prefectura. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Pero muy buenas noches, familia quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hora 20:58 en la República Argentina, aquí estamos, comenzando con esta edición nocturna, sorteos de las quinielas nacional y provincia de Buenos Aires, sumado al sorteo oriental que vas a estar compartiendo premio en vivo y en directo por M890 Radio Libre en simultáneo por Radio Cooperativa M770. Estamos en internet de nuestra página web, claro, www.vitusuerte.com. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. Fresca noche, Buenos Aires, ¿eh? Sí. Bueno, nos vamos a la Lotería Nacional, allí en el Salón Vicente Casares, seguramente con buena temperatura. Está ubicado Sebastián Fernández. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Enzo, muy buenas noches. Un poquito más agradable que en la calle está, acá en el Vicente Casares. Te cuento que ya está todo listo para el sorteo 25.814 de la Quiniela Nacional en su edición nocturna. Las autoridades para este evento ya se están ubicando en sus asientos, el jefe de sorteo Darío Rossi, el escribano Fernando Michel. Además vamos a estar actualizando todo lo que es quiniela poseada, que como ya saben, reparte premio para los 8, 7 y 6 aciertos, con 8 aciertos, $1,000,000 el pozo. Así que eso, todo listo, ya a segundo nada más de los números de la suerte para todos los oyentes. Muchísimas gracias, Sebastián, será hasta luego, ¿eh? Buenas noches. Muy bien, así entonces, todo listo en la Lotería Nacional, lo propio en el ámbito de la provincia, solamente resta comenzar a...